Buen día, Pepe, ¿cómo te va? Buenos días a toda la audiencia de nuestro informativo en Argentina. En Córdoba, en Capital, se envió al Consejo Deliberante la ordenanza que va a permitir reemplazar carros de tracción a sangre por motos eléctricas y ecológicas. Victoria Flores es quien impulsa la ordenanza y es directora del COI, el Ente Córdoba Obras y Servicios, y esto nos decía. En el día de ayer lo que sucedió en Córdoba creo que fue un hecho histórico. Un eterno enfrentamiento entre carreros y las instituciones protectoras tuvo un Estado presente y logramos avanzar en lo que era la recuperación no solo del bienestar animal, sino también de las personas que estaban arriba del carro, del caballo tirando el carro. Acá lo que hicimos fue, desde el año pasado, en el mes de agosto, hicimos un relevamiento, un censo que nos arrojó 300 aproximadamente carreros que hay en la ciudad, de los cuales voluntariamente adhirieron a nuestro programa 180. Ayer se hizo una entrega de herramientas modernas de trabajo con una capacitación que se dio en este proceso que implicó alfabetizar y enseñarles otro oficio, porque como la vida es una cuestión de oportunidades, como dice nuestro intendente Yayora, no tuvieron la posibilidad de poder aprender, de poder tener la posibilidad de elegir. Bueno, ayer nosotros lo que hicimos fue avanzar, dignificar el trabajo, y hoy todas estas personas que tienen un empleo verde formal para el Estado están inscritas en el registro de operadores de la economía circular, pueden tranquilamente salir a hacer su trabajo como lo vienen haciendo, porque hay que destacar que los carreros y las carreras nacieron de esta manera, no tuvieron otra oportunidad, pero hoy el Estado le está abriendo las puertas a poder elegir y a poder tener un oficio distinto al que es solamente recuperar los residuos. Han recibido también, Pepe, carnés habilitantes para poder circular por la ciudad. 54 personas ya han entregado sus animales, sus caballos, y están en la lista para recibir su moto eléctrica. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.